todas las epístolas del Nuevo Testamento, no hay una sola declaración para ayudar a los cristianos a prepararse para la gran tribulación. Podría ser que no se da ninguna instrucción porque la iglesia no experimentará este holocausto de 7 años. En el mensaje de hoy en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos llevará al libro de Apocalipsis y a través de las Escrituras para contestar la pregunta, ¿estarán los cristianos en la tierra durante la gran tribulación? Es un gozo comunicarles que ya tenemos a su disposición el segundo volumen de la guía de estudio, La Escritura en la Pared. Comuníquese con nosotros el día de hoy y ordene su ejemplar. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción al mensaje titulado La Iglesia y la Gran Tribulación. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo para otro estudio juntos de la Palabra de Dios. Hoy vamos a terminar el mensaje que comenzamos el día de ayer, explicando las diferentes enseñanzas sobre la tribulación y lo que nosotros creemos que enseña la Biblia. La teoría o la presentación del rapto pretribulacionista es una que ha sido parte de la fe evangélica la mayor parte de mi vida. Muchas veces ha sido atacada por aquellos que no la creen. Pero no pude recordar un tiempo en que haya sido más atacada que en los días recientes. Y tiene mucho que ver con las presuposiciones que la gente trae a la discusión. No pretendo tener todas las respuestas. Sin embargo, creo que esta es una hermosa verdad que Dios nos ha dado en su palabra y que concuerda con la enseñanza de la Biblia. Abramos ahora nuestras Biblias y nuestros corazones para comenzar. Sabemos que eso va a suceder cuando tenga lugar el rapto, cuando la iglesia sea sacada de esta tierra. El que lo detiene ya no estará ahí y el mismo infierno se desatará sobre esta tierra. Ahora bien, esto no encaja en ninguno de los otros puntos de vista respecto al rapto y la tribulación, excepto en el punto de vista pretribulacionista. La Biblia dice aquí que ese día no vendrá sino cuando venga la apostasía, cuando se haya revelado el hombre de pecado, y no vendrá sino cuando el Espíritu Santo haya sido quitado de este mundo. Sabemos que eso va a suceder en el rapto de la iglesia. La iglesia está en el cielo. Veamos otro pasaje bíblico, Apocalipsis 4. Recuerden que Apocalipsis 2 y 3 tiene que ver con la iglesia, las cosas que son. El capítulo 4 empieza la descripción del periodo de la gran tribulación. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, «Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas». Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Después de describir la condición séptuple de la iglesia visible en los capítulos 2 y 3, Juan escribe ahora lo que acabamos de leer. Habla de ancianos, 24 ancianos, que están en el cielo. Dice que estos ancianos son significativos por tres cosas. Primero, están sentados. Segundo, están vestidos de ropas blancas. Tercero, tienen coronas en sus cabezas. Estas cosas significativas nos dicen que estos 24 ancianos son representantes simbólicos de la iglesia. En Efesios 2:6 leemos que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En Apocalipsis 19:8 leemos, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Pasando a 2 Timoteo 4:8 leemos, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estas cosas nos enseñan que los 24 ancianos representan a la iglesia que ya está en el cielo. Se les ve en el cielo en posición glorificada. Están sentados, vestidos de ropas blancas, con coronas, tal como la Biblia dice que estaremos nosotros. Esto es al mismo principio de la gran tribulación. El capítulo 4 de Apocalipsis empieza el periodo de la tribulación. ¿Dónde está la iglesia? Está sentada, vestida, coronada. Está en el cielo. La iglesia no está aquí, está en el cielo. En segundo lugar, la promesa del Nuevo Testamento lo confirma. Pasa en Apocalipsis 3:10. Este pudiera ser el mejor versículo para demostrar el rapto pretribulacionista de la iglesia. Vamos a detenernos un poco más en este versículo. Como ya hemos dicho, el capítulo 3 de Apocalipsis tiene que ver con las iglesias. Apocalipsis 3:10 habla de la iglesia de Filadelfia. El Señor le dirige una carta a la iglesia en una ciudad llamada Filadelfia. No tengo tiempo para explicar todos los detalles de esto, pero permítanme nada más decirles que la iglesia de Filadelfia es la iglesia verdadera del fin de los tiempos. La iglesia de Laodicea es la iglesia tibia. La iglesia de Filadelfia es la iglesia verdadera del fin de los tiempos. Es un cuadro profético de la verdadera iglesia creyente en los días finales. Noten lo que dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La carta a la iglesia verdadera en los tiempos finales dice: te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Quiero que noten que esta es una promesa de liberación del tiempo de prueba. Cuando estudiamos el capítulo 3 de Daniel, nos encantó el relato de Sadrach, Mesach y Abednego. Como saben, fueron lanzados al horno ardiendo. Y la Biblia nos dice que fueron preservados ahí, precisamente en medio del fuego. Hay quienes dicen que eso es lo que va a suceder en la gran tribulación y que la iglesia estará ahí en esta tierra y que Dios simplemente y en forma milagrosa nos guardará seguros durante ese tiempo y que seremos como Sadrach, Mesach y Abednego, preservados en medio del fuego. Pero no es eso lo que dice aquí. La Biblia dice: te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La Biblia no dice que va a guardarnos en medio de la tribulación. La Biblia dice que nos guardará de la misma hora de la tribulación. Ni siquiera veremos el tiempo de la gran tribulación. Seremos guardados de ella. Aquí tenemos una promesa muy clara de que la iglesia de Jesucristo será guardada del tiempo cuando la gran tribulación caiga sobre el mundo. Mi amigo Charles Ryer, que fue uno de los profesores en el Seminario Teológico de Dallas, dijo que hay una buena manera de ilustrar esto si usted es un maestro. Dijo que si un maestro se parara ante la clase al comenzar un semestre y dijera a la clase: todos ustedes que saquen sobresaliente durante este semestre serán guardados del examen, esto podría significar varias cosas. Tal vez usted se presente el último día para el examen, porque tal vez no sepa exactamente lo que quiera decir el profesor. Tal vez él le dé el examen junto con las respuestas para el examen, o tal vez le dé el examen sin calificarlo. Lo único que dijo era que si sacaba sobresaliente sería guardado del examen. Pero luego Ryer dijo: si el profesor se parara en la clase y dijera: todo el que saque sobresaliente durante el semestre será guardado de la hora del examen, dijo, dudo seriamente que algún estudiante sobresaliente compareciera para el día del examen. Entenderían que el profesor habría dicho que no tenían que asistir a esa clase el día en que se daba el examen final. Ahora, eso es exactamente lo que leemos en la palabra de Dios, que Jesucristo nos ha prometido que no solo seremos guardados de la prueba, sino, damas y caballeros, que seremos guardados de la hora de la prueba. No estaremos aquí, estaremos con el Señor. La misma verdad se presenta en 1 a los Tesalonicenses 5, después de que Pablo ha escrito estas palabras familiares respecto al rapto y a la segunda venida de Cristo, empieza el capítulo 5 diciendo: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué es el día del Señor? La gran tribulación. Ahora bien, la venida del ladrón es inesperada y no se anuncia. Ningún ladrón envía una notificación diciendo que llegará mañana a medianoche para que usted se prepare. Ningún ladrón hace eso. Pablo usa esta ilustración para mostrarles que será necio de parte de él tratar de decirles cuándo estallará la gran tribulación en el mundo. No puede hacerlo. vendrá como ladrón en la noche, vendrá inesperadamente como viene un ladrón. Luego pasa a decir que la cuestión realmente no debe ser preocupación para ellos, en todo caso, pues dice, «Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón». En otras palabras, «Eso no es problema de ustedes», dice, «porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas». Ese periodo, dice Pablo, es para los que están en tinieblas. Puesto que ustedes están en la luz y no en tinieblas, esto no les incumbe. Luego afirma en el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación que menciona aquí no es la salvación que recibimos cuando somos salvados de nuestro pecado, sino que es la salvación o liberación de la tribulación mediante el traslado. Pablo dice que siendo que somos hijos de luz, la tribulación es para los hijos de las tinieblas. Nosotros no veremos la tribulación, sino que seremos librados mediante el rapto o arrebatamiento. No vamos a ver la ira. Podría seguir dándoles pasaje bíblico tras pasaje bíblico cuando tenga tiempo. Lea 2 Tesalonicenses 1:9. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira. Hagamos una pausa aquí y pensemos en esto por un momento. ¿Somos salvos de la ira o no? ¿Somos salvos de condenación o no? ¿Somos salvos del juicio divino o no? Por cierto que lo somos. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a tomar la palabra de Dios y añadir en la experiencia cristiana un tipo de juicio que, como hemos leído, no es ni más ni menos que el infierno en la tierra y decir, en base a nuestra escatología, sí, pero atravesaremos eso en el futuro? Recibí una vez una carta de una señora que decía que le preocupaba mucho la enseñanza del rapto pretribulacionista porque mucha gente va a creerlo y entonces cuando venga la tribulación, si esas personas todavía están aquí en la tierra, no van a saber qué hacer porque no se han preparado. Voy a decirles algo. En realidad, pienso que esa es una pregunta seria, pero amigos y amigas, ¿sabían ustedes que en todas las epístolas del Nuevo Testamento no hay ni una sola declaración que advierta a los creyentes en cuanto a una tribulación futura o que diga que deben prepararse para ella? Ni una sola. Hay toda clase de declaraciones sobre los problemas que atravesamos hoy. La Biblia dice, los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Pero, ¿podrían ustedes creer que el Dios que nos advierte contra los falsos maestros y falsos profetas y nos advierte en cuanto a las cosas serias que van a suceder en este mundo en el futuro, si supiera que su iglesia va a atravesar el juicio en el periodo de la gran tribulación, es posible que el Dios que nos dio el libro sagrado para prepararnos para las cosas que vendrán, nos dejara sin ningún aliento, sin ningún reto, sin ninguna información que nos ayudara a saber cómo enfrentar la gran tribulación que dicen que vamos a atravesar? Quiero repetirles que no hay ni una sola declaración en todas las epístolas dirigidas a la iglesia cristiana que hable de cómo soportar o resistir la gran tribulación. Hay solo una razón para eso. No vamos a atravesarla. Dios nos enseña que no vamos a estar aquí. La enseñanza del Antiguo Testamento lo confirma. Una de las cosas que hallo interesante al estudiar la Biblia es que todo es tan consistente. El Antiguo Testamento prefigura al Nuevo y el Nuevo Testamento interpreta al Antiguo. Al estudiar la Biblia, amigos y amigas, verán que incluso los cuadros de la verdad son consistentes con la verdad en sí misma. Volvamos al Antiguo Testamento. Si es cierto que Dios tiene como parte de su programa el sacar a los suyos de las situaciones de juicio, ¿lo hallaremos en el Antiguo Testamento? Por cierto, es parte de su programa divino. Así empezamos leyendo en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Llegamos a la historia de Enoc y leemos que Enoc fue un hombre santo y anduvo con el Señor. La Biblia dice que Enoc desapareció porque le llevó Dios. Dios lo arrebató. ¿Qué sucedió después de eso, amigos y amigas? El mundo fue castigado con el diluvio, pero Dios sacó de este mundo al justo Enoc. Avanzando en el libro de Génesis, encontramos el relato sobre Lot. Lot fue a Sodoma y Gomorra por su propia voluntad, se involucra en la estructura de la ciudad. Cuando lo encontramos, lo vemos sentado a la puerta de la ciudad, lo que quiere decir que participaba en el gobierno de ella. Un buen día Dios dijo, voy a juzgar a Sodoma y a Gomorra y voy a castigarles por su iniquidad, porque eran más perversas que las demás ciudades de su día. Pero, ¿qué hizo Dios primero? Sacó de ahí a Lot. ¿Saben lo que la Biblia dice acerca de Lot? Busquen segunda de Pedro. Lot no fue un hombre muy bueno, que digamos. Era un individuo muy carnal. Se metió en muchos problemas, pero en segunda de Pedro 2:6 leemos lo que Dios dijo de este hombre. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndoles de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos, incluso de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Pensé que Lot era un tipo malo, pero la Biblia dice que, en opinión de Dios, Lot era un hombre justo y que vivía en una ciudad que estaba a punto de ser castigada. ¿Y qué hizo Dios? Lo sacó y después castigó a la ciudad. Pasen ahora a Génesis capítulo 19. Ahí consta un pasaje que realmente me deja asombrado. Aquí tenemos la historia de cómo Lot fue sacado de la ciudad. Empezamos leyendo en el versículo 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: «Levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad». Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: «Escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas». Pero Lot les dijo: «No, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida». Y le respondió: «He aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí». ¿No les parece asombroso? Nunca antes había visto esto. Dios le dijo a Lot por medio de un ángel: «Lot, tienes que salir de aquí porque no puedo hacer nada mientras no hayas salido. Cuando la iglesia ya no esté aquí, Dios puede hacerlo». Permítanme darles un par de pasajes más del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cuando Dios juzgó a los hebreos? Iba a castigar a los egipcios matando a sus primogénitos. ¿Qué hizo primero? Se aseguró de que los justos estuvieran protegidos con la sangre en las puertas, y así ellos fueron salvados antes de que cayera el juicio. Uno de mis pasajes favoritos es la historia de Jericó. Como recordarán, ellos marcharon alrededor. Iba a conquistar la ciudad y destruirla. Y sin embargo, Dios tuvo que sacar a los espías a salvo. Y había una mujer justa, aun cuando mintió, que se llamaba Rahab. Dios no podía destruir a Jericó mientras no sacara a Rahab de ahí. Ahí vemos el patrón de la palabra de Dios, que es consistente desde el mismo principio hasta el mismo fin, que cuando el juicio viene, Dios primero saca a los suyos. ¿Por qué es así? Porque no hemos sido llamados a la ira, sino a salvación. Como ven, todo esto está tan metido en nuestra teología que no podemos negarlo. Cuando Dios puso a Jesús en la cruz y le cobró la pena de vida por nuestro pecado, ¿pagó Jesús todo? ¿Hay algo que nos quede por pagar? ¿Hay algo que todavía debamos? Todo lo pagó Cristo. Ya no debo nada, no porque yo lo haya pagado, sino porque Jesús lo pagó por mí. Y si tengo que atravesar la tribulación, que es un tiempo de juicio y castigo de parte de Dios, entonces, más que cualquier otra cosa, estoy diciendo que lo que Dios hizo en Cristo y en la cruz no es suficiente. Algunos me preguntan, ¿qué diferencia hay en que uno crea en pre, mid, post o lo que sea? Voy a hacerles una pregunta. ¿Creen ustedes que Jesucristo regresa? ¿Creen que podría venir hoy mismo? ¿Están seguros? Entonces quiero decirles que ustedes todos son pretribulacionistas, aunque tal vez no lo sepan. ¿Saben por qué? Porque si dice que cree que Jesús podría venir hoy mismo, la única manera de poder decir eso, aun cuando no comprendan todo, es si ustedes son pretribulacionistas. Porque, como ven, si Jesús no regresa para el rapto, sino después de 7 años, entonces, ¿no podría regresar hoy? Si no viene hasta que hayan transcurrido 3 años y medio de la tribulación, no podría volver sino en 3 años y medio. La única doctrina de la Biblia que se ha demostrado históricamente desde el principio y por completo es la doctrina de la inminencia del retorno de Cristo. Inminente quiere decir que puede volver en cualquier momento. Una de las razones por las que creo tan firmemente en el rapto pretribulacionista es que es el único punto de vista que es consistente con la doctrina del inminente retorno de Jesucristo. La Biblia enseña claramente, desde casi cualquier perspectiva, que el creyente espera en esperanza el retorno de Cristo, que estamos constantemente vigilantes y que Él podría volver hoy mismo. Pero, amigos y amigas, si no viene sino después de que hayan transcurrido 7 años de tribulación aquí sobre esta tierra, entonces no hay cosa tal como el retorno inminente de Cristo. No puede venir hoy. Tenemos que esperar a que sucedan ciertas cosas. El hombre de pecado tiene que revelarse, todos estos juicios y copas tienen que ser derramados, y cuando todo eso suceda, al final de los 7 años, entonces podemos decir que el retorno de Cristo es inminente. Esto no es cosa insignificante. Tengo muchos amigos que sostienen el punto de vista post-tribulacionista y mid-tribulacionista. No rompo mi amistad con ellos, los quiero. Sostenemos jugosas conversaciones, pero quiero decirles algo. Creo en la unidad de la doctrina en el ministerio. En nuestra iglesia y todos sus ministerios nos adherimos al punto de vista pretribulacionista. En nuestras declaraciones de fe, eso es todo lo que decimos. Amigos y amigas, debemos comprender lo que eso significa y debemos creerlo. Debemos enseñarlo. No debemos avergonzarnos de esto. Le pregunté una vez a un colega si alguna vez había asistido a alguna conferencia sobre profecía post-tribulacionista. ¿Saben lo que me contestó? Jamás he oído tal cosa. Ni siquiera las tienen. ¿Saben dónde se originan todas las conferencias sobre profecía? Surgen de los que estudian la profecía desde el punto de vista pre-tribulacionista, pre-milenial. Toda institución educativa evangélica, hasta donde yo sepa, se empezó sobre esta comprensión del rapto pre-tribulacionista, está entretejido en la trama de todo lo que creemos. Hubo un tiempo en que fue muy popular una canción compuesta por un músico que comprende la trama y urdimbre de lo que sucede en nuestros días. En cierto sentido resume lo que quiero decir para concluir. Dice: la vida está llena de armas y guerra, y todo mundo es pisoteado en el suelo. Quisiera que todos hubiéramos estado preparados. Los niños mueren, los días se hacen más fríos. Una hogaza de pan puede comprar una talega de oro. Quisiera que todos hubiéramos estado preparados. No hay tiempo para cambiar de parecer. El hijo ha venido y tú has sido dejado. Marido y mujer dormidos en una cama. Ella oye un ruido y se vuelve a mirar. Él ha desaparecido. Quisiera que todos hubiéramos estado preparados. Dos hombres van subiendo un monte. Uno desaparece y el otro se queda parado. Quisiera que todos hubiéramos estado preparados. No hay tiempo para cambiar de parecer. El hijo ha venido y tú has sido dejado. No hay tiempo para cambiar de parecer. ¿Cómo pudiste haber sido tan ciego? El padre habló, los demonios cenaron. El hijo ha venido y tú has sido dejado. Quisiera que todos hubiéramos estado preparados. Este compositor escribió esta letra como si el rapto ya hubiera sucedido. Vio el periodo de la tribulación, vio el dolor y la agonía y el juicio y la ira de Dios, y en su corazón dijo: quisiera que todos hubiéramos estado preparados. Me pregunto si usted está preparado. La Biblia enseña que hoy mismo Jesús podría volver. Usted dice: Pastor Jeremiah, cuando Él vuelva y los santos sean arrebatados, entonces sabré que todo esto es real y entonces seré salvo. No, no lo será. ¿Sabe lo que dice la Biblia? La Biblia dice en 2 Tesalonicenses que las personas que tuvieron la oportunidad de oír el Evangelio durante esta era de la gracia no tendrán ninguna posibilidad legítima de salvación después del rapto. Dice que los que han oído la verdad sufrirán de un engaño fuerte, por cuanto tuvieron la oportunidad de creer en el Evangelio de Cristo y lo rechazaron. No creo, y lo digo basado en la autoridad de la palabra de Dios, que algún individuo tendrá una segunda oportunidad después de que suceda el rapto. Habrá personas que serán salvadas en el periodo de la gran tribulación, pero no será nadie que haya oído el Evangelio en esta edad de la gracia. Usted no tendrá una segunda oportunidad. La oportunidad es única y es suya ahora. Usted o bien se prepara o será dejado. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. A veces es importante decir las cosas así de claramente. Tal vez usted esté escuchando este programa y no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador personal. ¿Por qué se arriesgaría la eternidad? ¿Por qué se arriesgaría la vida pensando que habrá una oportunidad en el futuro para confiar en Cristo? ¿Por qué no inclina su cabeza en este momento para invitar al Señor Jesucristo a perdonar sus pecados y darle la vida eterna como ha prometido? Si usted está conduciendo en su coche, salga de la carretera en la próxima oportunidad que tenga y aproveche este momento para pensar en la palabra de Dios y esta invitación de confiar en Cristo como su Señor y Salvador. Y si toma esa decisión, nos alegraríamos de saberlo. La cosa más importante que nosotros podemos hacer es introducirle al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Esto concluye nuestra lección sobre la Iglesia y la Gran Tribulación. Estoy seguro que muchos tal vez digan, pero no ha contestado todas mis preguntas. Sabíamos que no podríamos hacer eso. Pero espero que este le haya hecho pensar y le ayude a entender mejor lo que estudiaremos en el resto del libro de Daniel. Muchas gracias por su participación hoy. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado La Iglesia y la Gran Tribulación. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada La Escritura en la Pared, Los Secretos de las Profecías de Daniel, segundo volumen, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.